continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Esta mañana nos acompaña Pascual Yepes Morocho, él es coordinador de la Feria de Emprendimiento en Runa Sumac Micuy. Esta es una feria que se está desarrollando en el sector de Tumbaco y esta mañana nos acompaña para hablar un poco de este tema. Pascual, bienvenido a La Rayuela, muy buenos días. Buenos días, mi querido Diego, buenos días mis amigos, amigas que nos están sintonizando esta prestigiosa y alternativa emisora de la Casa de la Cultura. Y sí, muchas gracias por abrirnos la puerta de esta emisora y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a usted, Pascual, por compartir esta información que es de interés común. Cuéntenos un poco, Pascual, ¿de qué se trata la feria? La feria se trata de emprendedores, de productores agroecológicos, pero también de microemprendedores artesanales que estamos invitando una vez al mes a quienes puedan participar como emprendedores, pero también invitamos a los amigos de quienes nosotros también dependemos, quienes gustan, quienes saborean, quienes consumen estos alimentos sanos, estos alimentos vivos, orgánicos y artesanales. ¿Para quién está dirigida esta feria, Pascual? ¿Quién es la gente que puede llegar como invitados a degustar lo que se está ofreciendo y quiénes pueden participar de esta feria? Bueno, todos pueden visitar, absolutamente todos, no hay ninguna restricción, a más de esta restricción de cuidados de bioseguridad. Aquí contamos con todas las medidas de bioseguridad. Todos tienen, están invitados cordialmente, pero principalmente los que van a participar de esta feria de emprendimientos Runa Sumac Micuy son personas que están creando, que están cultivando con sus manos, personas que quieren, socialmente, económicamente, culturalmente, incluso ecológicamente conservar, quieren alimentar, quieren, solidarizar y ser recíproco con esta economía circular local. Entonces ellos están cordialmente invitados, vamos a tener emprendedores de la provincia de Chimborazo, quienes son miembros de este emprendimiento Runa Sumac Micuy, pero a la vez también vamos a tener a emprendedores de la parroquia Tumbaco, de las parroquias de alrededor, incluso de Quito. Es una feria de emprendedores que complementa tu necesidad, que encuentras productos alternativos a precios módicos, pero sobre todo vamos a tener atención de los mismos productores, de los mismos cultivadores, de los mismos creadores de estos productos, que vamos a tener desde hortalizas, pasando por las harinas, mermeladas, mieles, vamos a tener también gastronomía ancestral, hecho a leña, como por ejemplo cuyes horneados o asados. También tenemos colada morada, vamos a tener choclos con queso. Es decir, hay diversidad de alimentos listos para consumir, alimentos también para llevar a su casa a preparar, y también tenemos artesanía hecho a mano, son productos de calidad. Y todas estas artesanías están hechas por nuestras compañeras de diferentes pueblos, comunidades de Chimborazo y de esta zona. Así que vamos a tener productos de diversidad y complementario, de modo que usted no tenga que ir por un producto a otro lado, sino que en esta feria puede encontrar atendidos y explicados de los productos por sus propios productores. Nos comentaba Pascual que en un inicio la feria había sido organizada por gente de Chimborazo. Ahora se ha unido gente de diferentes sectores, de diferentes provincias. ¿Por qué sumamos a la gente también a esta feria, gente de otros sectores? Bueno, justamente yo creo que esta etapa de prueba la llamamos nosotros. Somos, con el favor de Dios, los que hemos sobrevivido a esta etapa de prueba como el COVID. Entonces, creo que son etapas para aprender, para humanizarnos más, para solidarizarnos más. Entonces, por eso, en este sentido también de gratitud, de agradecimiento por la acogida de los pichinchanos, de los lugareños que donde estamos ahora prestando nuestro servicio, ofreciendo nuestros productos, hemos querido decir aquí estamos para también estirar la mano, estrechar nuestra solidaridad y también generar el lazo de comunidad. Ese es el principio de que podamos tener otros productores, otros emprendedores de la localidad, como digo, especialmente de Pichincha y concretamente de Tumbaco y sus parroquias alrededores. Dentro de la cartelera que se está ofreciendo en la Feria de Emprendimientos en Runa Sumac, hablan también de un poco de los diálogos que se van a desarrollar. Cuéntenos un poco, Pascual, ¿de qué se tratan estos diálogos? ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Y quiénes serán las personas que encabezarán estos diálogos? Efectivamente, en todas nuestras ferias, estamos invitando a no solo hacer compraventa, sino también que sea un espacio y un tiempo de capacitación, de interaprendizaje y de reaprendizaje. Entonces, en ese sentido, en cada feria vamos a tener estos diálogos con expertos. Vamos a tener el diálogo sobre el tema que nos llama mucho la atención, como los puruáes guardianes de las semillas ancestrales. Hoy estamos viviendo el equinoccio, y con el cuya raimi, entonces empezamos las siembras en las comunidades, y entonces nosotros conservamos esas semillas de nuestros abuelos, que nuestros padres conservaron, y nosotros también, y así queremos dejar que no pierda estas semillas que generan vida, que generan salud, que generan armonía, familia. Entonces, de esto vamos a hablar. Van a hablar una mamá que viene de Chimborazo. De hecho, ella también es una emprendedora que participará en esta feria. También vamos a tener el mismo sábado otro tema importantísimo que hace mucha falta: apoyar a los emprendedores. A veces pensamos que es todo dinero, soluciona todo. No, mentira. También necesitamos generar herramientas como la motivación, cómo motivar para el éxito desde estos espacios de emprendimiento para el Suma Causey. El Suma Causey no entendida como utopía, sino entendida como realidad del aquí y hoy. Y el día domingo tendremos otro emprendedor, asimismo un líder que trabaja muy bien con las comunidades, y él también es emprendedor, que estará tratando sobre el cuya raimi en tiempo de siembras. Entonces, son temas trascendentales de gran importancia, y ahí es donde van a ir explicando detalle a detalle, paso a paso, claves de cómo con mucho amor preparan estas semillas, de cómo con mucho amor cuidan las semillas, de cómo siembra, cómo llega hasta su casa y cómo llega hasta este lugar también, que se ha convertido en un espacio para recibir a estos emprendedores y generar este espacio de reencuentro, de compra-venta de productos directo del productor. Le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que esta mañana está con nosotros Pascual Yepes Morocho y nos está hablando sobre la Feria de Emprendimientos en Runa Sumac Micuy. Pascual, habrá música también en esta feria. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que la gente podrá escuchar en esta feria? Sí, es otra de las plus que nosotros seguimos sosteniendo. Invitamos a todos los que quieren escuchar, aprender disfrutar de la música de los Andes. Vamos a tener dos grandes compositores de música. Uno es de Pichincha y otro no es grupo, es digamos solistas, pero que tiene gran trayectoria, gran corazón, este sentido comunitario. Entonces, él también viene, uno de Chimborazo y uno de Pichincha, nos estarán deleitando con sus músicas de los Andes, música nuestra, música tradicional, música instrumental, con sus instrumentos de viento, de cuerda. Así que vamos a tener realmente una cosmovivencia, una cosmonidad en este fin de semana, que cordialmente están invitados. Un tema muy importante que algo nos explicaba usted al inicio, el tema de la bioseguridad, realmente preocupa en esta época de pandemia. ¿Cómo se está manejando este tema para la feria? Bueno, no, nuestro espacio es abierto, nada es cerrado. Tenemos un espacio con árboles, con naturaleza, en contacto con naturaleza. Hay distanciamiento social y también les obligamos a las personas que primero pasen por este sistema de bioseguridad. Se le pone alcohol, se le entrega mascarilla y se le obliga a mantener la puesta las mascarillas y los espacios, como digo, nada está cerrado, todo es abierto, así que tampoco buscamos masas, es un espacio acogedor, no es un espacio donde se genera multitud de gente ni multitud de vehículos, es un espacio como si llegara a su casa, está fuera del perímetro urbano del centro de desarrollo económico fuerte, más bien está a la orilla, y esa es la garantía también de que usted puede venir seguro, sin problema. Y como digo, nuestro sistema de bioseguridad es, primero, estar al espacio libre. Segundo, estamos todos conscientes de que debemos portar nuestras mascarillas y también nuestro propio alcohol. Y si no tiene, pues aquí les facilitamos para que así estemos seguros. Las personas que están interesadas en asistir a la feria y formar parte también de estos emprendimientos, ¿dónde podrían contactarse? ¿Dónde podrían conseguir más información? Sí, estamos en los contactos. Tenemos dos contactos de los organizadores. Es el teléfono 0969-850467. O el 099-3399-104. Nos puede llamar al teléfono o al WhatsApp de estos dos números. También pueden encontrar información del evento que estamos invitando en nuestras redes sociales. En el correo electrónico pueden mandar cualquier sugerencia, inquietud o pregunta. Ahí estamos inmediatamente respondiendo. Nuestro correo electrónico es emprendimiento.runasumagmikui@gmail.com, o también estamos en el Facebook o YouTube. Ahí pueden ver cómo se desarrolla, cómo es el distanciamiento, en donde estamos ubicados. Así que para nosotros será un honor recibirlo, como digo, con todas las medidas de bioseguridad. A espacio abierto, nada está cerrado, no hay nada que sea adentro en un local o en un centro cerrado, es al aire libre. Y dicho sea de paso, pues para las personas que también se están preguntando, y ahora mi vehículo, o cómo llego, qué va a pasar con el vehículo, ahora se ha generado cierta inseguridad en todo lado, también contamos con un parqueadero que va a estar a partir de 8:30 hasta las 5:30 de la tarde, disponible para los que tienen, los pueden dejar ahí su vehículo seguro y pueden disfrutar de un momento ameno, formativo y de comunidad. y sobre todo en familia, que es lo más importante en estas fechas. Pascual, la invitación entonces para que la gente que nos escucha a través de la radio de la Casa de la Cultura asista a este evento. Los días, el horario y la ubicación para que la gente se acerque a la Feria de Emprendimientos en Runa Sumac Micuy. Sí, queridos amigos, amigas, radio oyentes de Radio Casa de la Cultura, les hacemos una vez más una cordial y fraterna invitación a que conozcan nuevos emprendedores en el emprendimiento Runa Sumac Micuy. Estamos ubicados en la avenida Belermo, número 199, y Manuel Cañola. Esto es en Tumbaco, en el centro de Tumbaco. Para referencia, estamos junto al Instituto ISMAC. Estamos también, somos vecinos del convento Madres Teresa de Calcuta o de la radio Ollambaro. Eso es súper fácil. Llegan por la interoceánica hasta la radio Ollambaro, toman su mano izquierda, a dos cuadras está ya el convento de las Madres Teresa de Calcuta y el Instituto ESMAC. A continuación está el emprendimiento Runa Sumac Micuy, donde se llevará a cabo esta feria de emprendedores orgánicos y artesanales. Así que cordialmente invitados. Estaremos atendiendo desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. No olviden traer su propio bolsito ecológico, su propia canasta, su propio envase, porque esto es a granel, nada es empacado, nada es enlatado, nada es envasado, porque son productos orgánicos. Así que cordialmente invitados. Y también, mi querido Patricio, usted también, esperamos que, perdón, Diego, nos acompañe, y esperamos tenerlo a todos los amigos aquí una vez al mes, que tenemos esta filosofía de compartir cómo producimos, cómo cultivamos y cómo llega hasta su mesa los alimentos sanos, vivos y orgánicos. Muchísimas gracias por la invitación, Pascual. Segurísimo nos veremos ahí este fin de semana y todas las ferias que se vayan a organizar. Gracias nuevamente por la invitación, gracias por la entrevista y éxitos en la feria. Muchas gracias, buen día a todos y que se cuiden mucho. Los esperamos. Nos vemos el fin de semana 2 y 3 de octubre. Estará el emprendedor Runa Sumac Micuy recibiéndolos con mucho cariño. Hasta pronto.